Todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, en nuestro programa Historia y Más. Yo soy Enrique Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela, historiadora, psicóloga. Buenas tardes. Y tenemos la ausencia de... del maestro Juan Pablo. Del maestro Juan Pablo. Le mandamos un saludo porque pues él está ahorita muy atareado en su chamba. Entonces, pues, le deseamos suerte y que termine pronto, porque sí nos hace mucha falta. Sí, parece que está incrementando, pues, sus actividades, ¿no, Juan Pablo? Eso es bueno. Y eso es muy bueno. Y bueno, todo es para bien, ¿no? Así es. Y saludando de nuevo aquí a Marcela. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, don Enrique. Muy bien, muchas gracias. Híjole, yo tuve una semana muy complicada de... levantadas muy temprano y acostadas muy tarde, pero bueno, aquí estamos, ¿no? En esta ocasión, en nuestro programa vamos a tocar, para cerrar el tema del programa anterior donde yo expuse el tema de la guerra contra Estados Unidos, y vamos a cerrar con la guerra de 46 a 48. Recordando un poco el tema, en este programa vimos cómo el acoso de las grandes potencias, no nada más hacia México, Marce, también eran acosados los países de habla hispana. España siempre creía o quería la reconquista de esos territorios. Estados Unidos estaba con su política expansionista. Y bueno, como somos todavía hasta el día de hoy sus vecinos, bueno, pues nos tocó, ¿no? Así es. De hecho, pues somos una pieza fundamental para los Estados Unidos. O sea, somos tanto para ellos como para nosotros, como nosotros para ellos. Primero, porque somos la entrada a América Latina. Así es. Y en segundo lugar, pues somos un mal necesario. Sí, ellos quisieran que no estuviéramos, pero bueno, nos aferramos un poquito. Le conviene, estamos, le conviene. A final de cuentas. Le conviene que estemos. A final de cuentas. Y bueno, también vimos cómo Francia, Inglaterra, que tenían también posesiones en el continente americano, también las empezaron a perder, como es el caso de Francia con la Luisiana, con la independencia de Haití. Y bueno, Inglaterra perdió las 12 colonias que era Norteamérica, y Oregón, que lo cedió a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a crecer, un gigante dormido empezó a despertar, y es cuando nos toca a nosotros. Para entrar en materia, en nuestro primer bloque vamos a ver cómo y por qué inició esa situación con los Estados Unidos. La doctrina Monroe, que es la principal causa, nos llegó en 1823 por John Quincy Adams, que es el ideólogo de esta política exterior, ¿no? Y el presidente James Monroe fue el que la puso en práctica. De hecho, en ese momento es cuando envía a Estados Unidos a Poinsett a hacer la primera oferta para comprar los territorios de Texas, ¿sí? Como lo habían hecho con otros territorios que habían adquirido, como lo fue Luisiana, ¿no? Sí. Incrementaron su población y su territorio. La población de México en ese momento era aproximadamente 7, 8 millones, y aumentó a casi el triple en Estados Unidos. Entonces era un país mayor población, su economía, industria estaba más desarrollada que la nuestra. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro punto también de la doctrina Monroe. La idea no era, en principio, ni atacar a México ni adueñarse. La idea es América para los americanos. Ese es un punto. Refiriéndose a América. Bueno, yo trato de entenderlo de esta manera. América sabemos que es el continente desde Alaska hasta la Patagonia. Hasta ahí es América. Ellos consideran América nada más su país. Yo trato de entenderlo de esta manera. América, todo el continente para los americanos. Es que o sea, sí, para ellos. No, es que, a ver, otra vez. Nació como América para los americanos, pero con la idea de preservar el continente americano. Ajá. En contra de, las potencias, de las monarquías. Las monarquías principalmente. Sí, de las monarquías europeas. Así nació, pero resulta, como todos los proyectos inician por una parte y terminan por otra, ¿verdad? Que entonces nos llegó el destino manifiesto. En 1839 el periodista norteamericano John L. Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial que ya la había tenido con Texas, ¿sí? o más bien dicho, ya estaban viendo la incorporación de Texas a los Estados Unidos. Y entonces, según este periodista, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Así es. Sí. Entonces, sí nace la doctrina Monroe con esa ideología, tratando de poner una defensa en contra de la monarquía y el imperialismo de Francia, Inglaterra, porque también estaba Bélgica, estaba Austria, que ya era un imperio que estaba destacando, en contra de Alemania, que apenas nacían esos imperios, ¿no? El imperio alemán. Así es. Entonces, nos llega esa guerra del 86-48 con el presidente Polk. El presidente Polk. Ese cabrón fue el que inició la guerra de Estados Unidos contra México, ¿no? Y como lo había dicho antes, su población era mayor en ese momento que la de México, porque de repente no nos explicamos por qué, si más o menos estábamos equilibrados, nos vencieron en esa guerra los norteamericanos. La realidad es que era mayor la población, mayor su producción, mayor su producto interno y su comercio. Así es, don Enrique. De hecho, pues ya era un país potente. Así es. México apenas estaba constituyendo como nación. Uh-huh. Aunque México tenía menos población que los Estados Unidos en ese momento, estaba debilitado. Estaba debilitado México. Estaba constituyéndose, habían pasado por la guerra de independencia, todavía se estaban estableciendo. Su sistema político no estaba definido. Exactamente, todavía no estaba definido, todavía no estaban los estados como los. Sí, ya tenían un equilibrio. Exactamente, nosotros todavía no estábamos constituidos como nación, como tal, porque todavía no estaban configuradas las entidades políticas como las conocemos así hoy. Es, hubo el centralismo, después el federalismo. Ajá. Y luego hubo quien quería regresar a la monarquía. Entonces todavía estaban constituyéndose, todavía no sabíamos si íbamos a ser centralistas o federalistas o incluso volver a adquirir una monarquía que a final así de cuentas es. No se dio. Por eso es que era la debilidad de México en aquel entonces. Sí, porque cada paso pues era una guerra, ¿no? Exacto. Subía un gobierno, lo derrocaban, luego llegaban otros, adoptaban otro tipo de política. Ajá. Y bueno, no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero aquí en el tema de los Polcos, Marce, hay dos versiones, ¿no? La gente les decía los Polcos porque eran un grupo de jóvenes que estaban auspiciados por la Iglesia Católica, vivían en conventos, ¿sí? Y su diversión era bailar la danza de ese momento que estaba de moda, que era la polca. Uh-huh. En las plazas públicas, entonces la gente los conocía como los polcos. La otra versión es porque eran encaminados a estar a favor del presidente Polk. Que yo creo que es lo más seguro. Es lo más. Obviamente, seguro. Pues si estos chicos o estas personas les gustaba bailar ese ritmo de música que es la polca, muy del norte de México, muy del sur de los Estados Unidos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, pues yo creo que como diversión, pero yo pienso que más bien era un adoctrinamiento hacia ese tipo de personas, ¿no? Claro. Seguidores del presidente. Yo le digo pork. Sí, y sus pues porcos. Yo también así lo pienso. Era una forma de adoctrinamiento, vamos a ajá. decirlo así, ¿no? Influenciados por la cultura de los Estados Unidos y las ideas. Porque también hay otro punto, vamos a él. Estos jóvenes de la clase decente se alzarían en armas no para combatir a los invasores gringos, sino para conspirar en contra del gobierno de Gómez Farías, en represalia por sus renovadas medidas anticlericales. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordarnos que en 1930 el primer intento de una reforma la lanza Gómez Farías. Ajá. Y fracasa. ¿Sí? Y en ese momento Gómez Farías tiene la vicepresidencia y queda como presidente porque Santana se pone al frente de las armas y quien había estado también había renunciado. ¿Sí? Entonces, ahí encontraron la iglesia la forma de tratar de combatir esa pretendida reforma, ¿no? ¿Y cuál era? Bueno, pues estar en contra del gobierno, aunque también estaban en contra de México. Sí. Sí. Más adelante vamos a ver qué es lo que escribe Guillermo Prieto, si nos recordamos quién es Guillermo Prieto, sí, obviamente. Claro. Y él años después lo recordaría, ¿no? Lo dejó testimonio. Dice, ya se deja entender el desairado desenlace del movimiento de los polcos y la vergüenza y humillación que debe de cubrirnos a los que arrojamos ese baldón sobre nuestra historia en los días de más angustia para la patria. Otro alegaría su poca edad, su inexperiencia o el influjo poderoso de entidades para mí veneradas. Yo digo que aquella fue una gran falta que reaparece más y más horrible mientras más me fije en ella. ¿Y él era un polco? Sí, sí, así es. A él de joven le tocó participar. Uh-huh. Y fue un testigo de la guerra del Castillo de Chapultepec. Uh-huh. Porque en aquel momento la Ciudad de México pues era pequeña. Y bueno, bastaba subirse, no había edificios tan altos, bastaba subirse a la azotea y con un catalejo estaban viendo. Él estaba alojado curiosamente en la casa de Lucas Alamán, uh-huh, Guillermo Prieto. Y fueron testigos de las batallas de Molino del Rey, de Churubusco, aquella batalla que ya comentamos de General, ¿dónde está el parque? Pues el parque hundido. El parque del Chapultepec, ¿verdad? En unos años más aquí va a estar. Órale. Bien, en la batalla que acabo de mencionar de el convento de Churubusco, participó el batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio eran unos irlandeses y alemanes que habían desertado del ejército de Estados Unidos cuando inician la guerra en el norte, en California, y se dan cuenta, primero, que era una guerra injusta, era una guerra por territorio, y segundo, ellos eran católicos, los irlandeses eran católicos. Obviamente les recordaba cómo Inglaterra tomó su Irlanda del Norte, ya nos recordamos que hay Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Bueno, tuvieron una guerra contra Inglaterra, precisamente porque son religiones distintas, la católica y la protestante. Y la protestante que ellos profesan, ¿no? Uh-huh. Y John Reilly, que era quien estaba al frente de estos irlandeses, nos cuenta, éramos 48 hombres sin patria y sin uniforme. Esperábamos encontrar ambas cosas más allá de las líneas mexicanas. Es decir, se van a unir al ejército mexicano y obviamente pues les ofrecieron algo. ¿Qué les ofrecieron? Tierra, religión y patria, ¿verdad? Para sus familias. Uh-huh. Por eso se cambian de bando, se vienen y pelean en esa batalla. En la batalla de Churubusco. Pero ocurrió que nada más sobrevivieron 16 a esa batalla. Todos fueron muertos, la mayoría en combate, y los que quedaron vivos, en un hecho que realmente es muy lamentable, el general Scott hace que los cuelguen, pero hasta que cayera el castillo de Chapultepec. Uh-huh. Y lo tenían a la vista, ¿sí? Lo tenían a la vista, y él dio la orden que hasta que izaran la bandera en el castillo de Chapultepec, hasta entonces ejecutaran esa orden. Fueron 16, los ejecutaron ahí en San Ángel. San Ángel es una zona muy cercana a Chapultepec, es San Ángelín, ¿verdad? Sí. Y bueno, corrieron la suerte de los desertores, ¿no? Un militar que o soldado que deserta de su ejército, pues se le juzga como un desertor y se le condena ya sea al paredón o sea a la horca. Y esa suerte sufrieron los del batallón de San Patricio en la batalla de Churubusco, donde el general Pedro María Anaya pierde porque le enviaron un parque diferente, porque no le prestaron auxilio, porque los dejaron combatir solos mientras Santana andaba por ahí paseando. Así es. Sí. Bien, yo creo que hemos terminado, Marce, con el primer bloque. Si lo ves bien, vámonos a escuchar una melodía que nos va a hacer favor por aquí producción, que se llama Pastor Solitario de Fausto Papetti, y la vamos a escuchar. ya regresamos. Nada más el pequeño apunte que hubo ahí, una contrapropuesta de canción, Marce, y bueno, la escuchamos igual con gusto. Finalmente no nos cae mal esa melodía. No, claro que no, al contrario. Al contrario, está padre. Órale. Bueno, pues vamos a regresar aquí en nuestro segundo bloque a hacer un pequeño recordatorio. Que en 1812 fundó la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. Y en contraparte, como yo bien lo había dicho en el programa donde tocamos ese tema, hasta tiempo después es cuando se funda el Colegio Militar en México, y se fundó en 1823, y para el año de 1846 es cuando se instala en el Castillo Chapultepec. Uh-huh. Curiosamente, un año después es cuando sobreviene la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, donde vamos a ver un poco el tema de los niños héroes, ¿verdad? Así es. De los niños héroes. Bien, antes de que ocurriera todo esto, don Lucas Alamán, a propósito de esta guerra contra Estados Unidos, ya había escrito en una de sus cartas: es imposible que Santana y los demás generales que tenemos lleguen a vencer. ¿Por qué? Porque materialmente era imposible. Las armas con que combatían, pues eran en principio inferiores. Luego, no todos los estados de nuestra nación participaron en esa conflagración. Entonces, luego, otro detalle que también es bien importante: las penurias económicas que sufrió el gobierno desde su independencia. México constantemente estaba en bancarrota, sea por préstamos que no se cubrían, sea por préstamos forzosos como pasó en la Guerra de los Pasteles, sea por malos manejos, sea por el gasto desmesurado en tener un ejército, en sostener un ejército que había participado en esa guerra de independencia. Los militares igual recibían su lana. Entonces, sostener ese ejército era muy costoso. Aparte de que siempre estuvimos amenazados, ¿no? Siempre por España, sea por Francia y sea por Inglaterra. Que Inglaterra decidió mejor tener una penetración económica. Finalmente ellos salieron dueños de todas las minas en México. Las que nos dejaron los españoles terminaron en manos de los ingleses. La banca, que no había banca, es fundada en México por los ingleses en tiempo de Maximiliano. Ajá. El Banco de Londres y México se funda precisamente con la llegada de Maximiliano. Entonces, como decíamos también, la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre, don Lucas Alamán nos dejó ese escrito. Y también quiero mencionar un libro que por ahí tengo, entre los muy pocos que ya me quedan. Es una antología militar del general Cliver Chávez Marín. Está patrocinado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y nos menciona algo sobre la batalla de Chapultepec. En ella participó el batallón de San Blas al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcal, que estaba integrado en su mayoría por jaliscienses. Digo, eso sí nos enaltece, ¿no? Exacto. Luego, 50 cadetes de Colegio Militar y la Guardia Nacional defendían el Castillo Chapultepec bajo las órdenes de un viejo conocido de nosotros, que es el general Nicolás Bravo. Uh-huh. Alguien dice que a los primeros cañonazos, el primero que salió corriendo fue él. Bueno, podrá ser cierto, podrá ser mentira, pero el hecho es que 900 mexicanos murieron en esa batalla, no nada más los niños héroes. Y había 50 cadetes del Colegio Militar, entre ellos un muy cuate mío, el general Miramón. Uh-huh. Que después tuvimos muchas diferencias a lo largo de la Reforma y la intervención francesa, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que mencionar, no eran tan niños, obviamente, porque eran cadetes. Juan Escutia, por ejemplo, aquí no lo dice el general Cliver, tenía 20 años de edad. Sí, Juan Escutia. Y Juan Escutia no era un miembro activo, o sea, no era cadete, no había todavía aprobado para ser admitido en el colegio militar. Pero al igual que los demás, estuvo como voluntario y efectivamente murió en la batalla. El hecho que digamos que ese mito de los niños héroes se circunscribe, primero, desenterraron unos restos cuando era presidente Miguel Alemán. Y unos historiadores de aquel tiempo lo certificaron como eran, como que eran los cadáveres de los niños héroes. Sí. Pero vamos, si ahí murieron 900 personas más los norteamericanos, pues ¿quién puede decir que los restos que encontraron eran los de los niños héroes? Son los que están en el hemiciclo que les hicieron a ellos, sí, ahí en la Ciudad de México. Esos son los niños héroes. No existe una certeza que sean los restos de ellos. Eso no lo existe. Pero el general, en contraparte, el general Cleaver nos dice, por ejemplo, de Juan Escutia. Él entrando a los archivos militares, ahí están las fe de bautizo de todos los cadetes que participaron. Entre ellas aquí nos menciona de Juan Escutia. Él nació en Tepic. Cuando ese cantón pertenecía a Jalisco. Él nació en 1827, lo cual significa que cuando murió tenía 20 años. Él estaba desempeñando su servicio de vigilancia en el edificio del Colegio Militar la mañana del 13 de septiembre. Y al verlos penetrar, pensó que la bandera del plantel estaba por caer en manos de los atacantes y no queriendo permitirlo, la tomó en sus manos, se envolvió en ella y se lanzó al vacío. Este hecho romántico no ha podido comprobarse ni por él, ni por nadie, y no creo que pueda comprobarse, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita haber un testigo ahí de la batalla, y que creo que pues es algo muy difícil, ¿no? Así es de que no hay tal envoltura, no hay tal sacrificio, pero sí hay una defensa del castillo, y sí hay muertos, ¿no? Pero, de hecho, ya lo habíamos comentado, creo que fue en el anterior programa, de la invasión de Estados Unidos a México, donde de hecho a los niños héroes se les da esa virtud, pues, de ser muy nacionalistas, muy patrióticos, si es que todavía existe el concepto de nacionalismo en ese entonces, pero de alguna manera para que a los niños se les enseñe el amor a la patria. Claro. Es una forma de virtud hacia los niños héroes que ya vimos que no eran tan niños. Y fue por decreto. Exactamente. El presidente alemán hizo un decreto donde estos son los niños héroes y hay que honrarlos y los honores a la bandera, y se envolvió y se tiró y para que no cayeran en manos enemigas. Enemigas. La realidad es que para 1947, cuando viene el presidente Truman, entrega la bandera que fue tomada por los norteamericanos en el castillo de Chapultepec, que estaba en la parte más alta del castillo. Entonces no es posible que Juan Escutia se haya subido por ahí por el asta y le haya bajado y se haya envuelto y se haya tirado. Eso no existe. La bandera, el presidente Truman la entregó de la academia de West Point donde se encontraba. Creo que la frase que dijo el presidente Truman, un minuto de silencio honra 100 años de esa gesta, algo así mencionó él. Sí. Sí. Como disculpando esa acción de los norteamericanos, que realmente era una guerra por territorio, ¿no? Sí. Por otra parte, tenemos un texto, por aquí lo tenemos, de Monitor Republicano, lo escribió Patricia Guerra, donde nos narra, hubo una, vamos a decir, una reunión a propósito de esa gesta heroica, y el lugar de honor le correspondió precisamente a don Guillermo Prieto. Él fue testigo presencial de estos hechos, y este laureado político empezó a mencionar nombres de los héroes como Valderas, Cano, Xicoténcal, y hasta el mismo vilipendiado Santana, quien, según dijo Prieto, se multiplicó y dio órdenes montando su caballo blanco al pie del cerro de Chapultepec, pero no intervino. A lo mejor él llevaba órdenes o transmitía órdenes, pero las fuerzas que él comandaba no intervinieron. Don Guillermo relató con lujo de detalles que los invasores, masacraron al bravo batallón de San Blas y después treparon por las piedras del cerro para llegar al mirador donde estaba el hospital de sangre. Dijo, esos diablos rubios rompieron los vidrios que protegían a los heridos y comenzaron a arrojar cuerpos indefensos al vacío. Y desde ahí se precipitaban los combatientes envueltos, anudados y dejando un reguero. Un rastro de despojos guerreros, de sangre y de fragmentos húmedos que no tienen nombre en idioma alguno. No, ya me imagino. Bueno, pues fue realmente una guerra, pues fue una masacre, ¿no? De un enemigo ya vencido, ¿no? Creo innecesario que 900 mexicanos hayan perdido su vida, entre ellos los llamados niños héroes, que realmente eran cadetes, no eran ni siquiera militares, estaban apenas en formación, eran unos jóvenes. Quizá por eso les decían niños, ¿no? Porque no eran militares como tal, como usted dice, eran militares en formación. Así es. Eran cadetes, entonces por eso no habían adquirido el rango como tal, por eso se les consideraba niños. Sí, y hay que acordarnos que en ese tiempo, en esa generación, los hombres eran muy dados a decirle chamaco a un joven de 28 años, 29, 30 años, ¿verdad? Uh-huh. Para ellos era un chamaco, ¿sí? O sea que nos veían muy pequeñillos, pues, en aquel tiempo, ¿no? Sí, este claro. Cuate, pues, no sabe nada todavía de la vida, ¿no? No, ya eran jóvenes que, muchos de ellos muy jóvenes, ¿eh? Agustín Melgar tenía 14 años, había de 16 uh-huh. años, entonces era gente muy joven y que no eran diestros todavía en armas, pero que efectivamente realizaron una defensa patriótica. Como dijo el filósofo Calderón, haya sido como haya sido, sí defendieron su colegio, sí defendieron la bandera de México, sí defendieron la patria, ¿no, Marcio? Sí, así es. Sí, por eso es son virtuosos, pues, y ya los niños siempre se les enseña en sí, clases sí, que para honrar a la patria. Sí, para hacer un espíritu nacional, ¿no? Así es. Esa también es la idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya entrando un poquito de bajadita, vamos a hablar un poquito sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el que se firma para terminar esa guerra. Se firmó en 1948. Para dar por Estados Unidos estuvo cerca de un año en Palacio Nacional, con la bandera de los Estados Unidos ondeando en Palacio Nacional. López Obrador ya lleva tres, a ver cuántos más aguanta, ¿verdad? Pero ellos estuvieron un año hasta que llegan a un acuerdo. Lo más terrible que le pudo haber ocurrido a México en ese momento es que se anexaran todo el territorio. Y lo podían haber hecho. Los ejércitos ya habían sido derrotados, Santana ya había salido del país, los que no habían salido del país ya estaban escondidos, los militares, no teníamos más defensa más que la negociación. En ese año, el general Scott lo dedicó a hacer una investigación sobre México, sobre el sureste, sobre su gente, sobre sus costumbres. Hay los testimonios. Scott escribe a Washington que lo mejor es quedarse con los territorios del norte y dejar a México como un país independiente y que ellos se arreglen, porque no lo sabíamos gobernar, es lo primero, y muestras ya las habíamos dado, llega Iturbide, lo tumban, llega Gómez Pedraza, lo tumban, sigue, el único fue Guadalupe Victoria, Guerrero lo fusilan, Iturbide terminó fusilado. Vamos, el problema por el mando o el gobierno en nosotros los mexicanos siempre ha estado, siempre ha estado presente desde el nacimiento de México, ¿sí? Bien, este tratado en realidad se llamaba de paz, amistad, límites y arreglo definitivo. Entonces, bueno, si quieres la paz tienes que ser amigo, ¿verdad? Así es que... Sí, pero acuérdese que ya, pues ya pelean y se arreglan y se quedan con el territorio de Texas, pero después van por California, pues es aquí, por Nuevo México. Ese tratado es el que, sí, el que limita esas fronteras. Pero ellos todavía no estaban conformes. Ellos, el límite era el Río de las Nueces, sí, es un poco más arriba del Río Bravo. Entonces, ellos extienden la frontera hasta el Río Bravo. Así es. Y todavía quieren el estado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Sí, es correcto, pero ahí ya no hay guerra, ¿no? O sea, este tratado, Marce, el tratado de Guadalupe Hidalgo, fija la frontera definitiva. Ajá. Porque su nombre lo dice, arreglo definitivo. Ajá. Ya no volvimos a tener una guerra con ellos. No, ahora la guerra es de otra manera. Exactamente. Sí, pero ya no hubo una guerra armada. No, ya no. Posteriormente, Santana, en el gobierno de Santana, Estados Unidos adquiere la mesilla, pero es bajo eso, o me lo vendes o te ataco. Pues no me queda de otra, como ha sido siempre, ¿eh? Así es, que así fue aquí en en uh-huh. esta situación, porque quien firmó ese tratado ahí también nos confundimos, ¿no? En la idea colectiva o en la memoria colectiva uh-huh. está que Santana vendió la mitad del territorio. Santana no vendió vendió la mesilla. Exactamente. Otra cosa, como historiador no debemos de juzgar al personaje ni al hecho histórico. Claro. Tenemos que ver, bueno, ¿cómo tratar es? De conciliar, exactamente. Tal cual es. ¿Cómo ¿no? es? Exactamente como las cosas ocurrieron. Como ocurrió el hecho histórico. Vamos. Santana no era ni malo, ni villano, ni nada. No. Acuérdese no. que ya lo habíamos hablado. No. Santana es el presidente de México. En ese entonces el territorio era muy extenso. Y él se va al frente de los militares a pelear, mientras el país, pues. Claro. Estaba. Él era jefe del ejército y aparte era el presidente. Pues es que así era en aquel tiempo. Así es, pero él camina un trecho muy largo hasta llegar al norte. 2,000 kilómetros. Exacto. Entonces, él no la tuvo fácil y sin embargo es bien fácil decir, ay no, pues Santana le vendió. No, y más a distancia, ¿no? Es que es más fácil, como bien dice, echarle la culpa a un solo hombre, ¿no? Exacto. De si nos ponemos a ver, pues la iglesia también tuvo su parte. Porque ellos auspiciaron el golpe, el pretendido golpe contra el gobierno de Gómez Farías. Ajá. En plena guerra. Así es. Y ya no lo dijo Guillermo Prieto, no es cosa que yo lo estoy inventando. Sí, los polcos atacan el gobierno de la Ciudad de México mientras Santana estaba agarrado a catorrazo allá en el norte. Ajá. Sí, y ya teníamos a Scott en Veracruz, iba a tomar el camino a la ruta de Cortés. Así es, Puebla. Él decide agarrar la ruta de Cortés, sí, por el Golfo de México, porque dijo, bueno, si Cortés lo hizo, ¿por qué yo no? Así es, y Puebla se rinde a Norteamérica sin disparar un solo tiro. Ajá. Sí, las batallas se dan casi a la entrada de México y la final es en Chapultepec. Ajá. Sí. Y regresando al Tratado de Guadalupe Hidalgo, aquí hay un hecho también curioso, porque tenía que haber un presidente y es nombrado como presidente el general Pedro María Anaya, quien fue derrotado en el convento de Churubusco. Él renuncia y queda Manuel de la Peña y Peña. Uh-huh. Sí, él no firmó el tratado, pero del Congreso envió 3 personas para que se entrevistaran con el general Scott. Sí, hay que acordarnos del brindis del desierto de los leones, ¿no? Así es. Ahí había algunos liberales, porque eran los que en ese momento tenían el poder o la facultad, y los conservadores le han echado la bronca todo el tiempo que ellos firmaron ese tratado. No había otra forma, porque caso contrario, la guerra no iba a terminar, Estados Unidos no se iba a retirar. Ajá. Y había el riesgo de perder más territorios. Los que acaba de mencionar son muy importantes, que es Coahuila, Nuevo León y parte de Sonora, ¿no? No, Tamaulipas. Tamaulipas. De hecho, okay. Si estoy en lo correcto, si no, bueno, ya veremos algún historiador que nos esté escuchando y que me diga. Y si no, lo consultamos. Si no lo consultamos. De hecho, tienen un enfrentamiento en Monterrey contra los tejanos y después ellos están de acuerdo con la anexión. Taylor, y contra Taylor también sí. hubo, después también hubo. De hecho, cuando se empiezan a constituir los estados como los conocemos ahora, Tamaulipas rodea al estado de Nuevo León con la finalidad de que no se anexe a Texas. Pues esa era una de las tiradas, ¿no? Sí, y de hecho Nuevo León no tenía frontera. Después Tamaulipas le dona nada más 14 kilómetros de frontera. Finalmente, este tratado de Guadalupe Hidalgo es el que viene a poner fin a eso que usted menciona. Ajá. Ahí se delimitó definitivamente la frontera entre México y Estados Unidos. Así es. Sí, y ya no hay con que quiero más, como dice el comercial, ni mucho menos. Uh-huh. El asunto de la mesilla, que en un futuro programa lo vamos a ver, viene porque Estados Unidos necesitaba que pasaran sus ferrocarriles por ahí, en lugar de subir las Rocallosas. Entonces, ese terreno de la mesilla, hicieron la misma fórmula. Uh-huh. Lo quisieron comprar a la buena, y si no, entonces lo vamos a tomar a la mala. Santana, como buen negociador que era, mejor se embolsó la feria junto con el que nombró para que hiciera esa transacción. Ajá. Se robaron la lana y vendieron la mesilla. Eso fue la única parte del territorio que México vendió. México no vendió Texas, ni ninguno de los que perdimos aquí, que son Arizona, Nuevo México, California. Fue nada más el territorio de Texas. Y todavía hay gente que dice, ay no, Santana era jugador. Bueno, eso es lo que han dicho algunos historiadores, que le gustaba mucho la baraja y el gallo, y los gallos, la pelea de gallos. Sí. Y las apuestas. Y que las apuestas, dicen, es que como era jugador y tenía ese vicio del juego, pierde Texas ahí en una pelea de gallos. Nah, o sea, eso ya se me hace muy ilógico, No es cierto. Eso no es cierto. Claro que no. El hecho es que los tres representantes de México, con Nicolás Tris, el comisionado de paz para los Estados Unidos, firmaron ese tratado de Guadalupe Hidalgo. Ajá. Donde México cede esos territorios. Vamos, para ser formal, ese tratado fue una cesión. México cede esos territorios y como compensación, porque así está escrito, recibió 15 millones de dólares por la pérdida de un poco más de la mitad de su territorio. Así es. ¿Cuál, en mi óptica, y esto es una apreciación personal, porque no hay una guerra donde el vencedor le dé una compensación al perdedor? Es decir, si yo soy el vencedor y tengo al otro vencido, pues ¿qué le voy a decir? ¿Me vas a pagar, aparte de lo que ya gané en la guerra, los gastos de guerra? No. Y en este caso no ocurrió. No. Ajá. Y no ocurrió pensando, creo yo, en la posteridad. Por eso México nunca podrá reclamar a Estados Unidos, ni pudo posterior a esto reclamar esos territorios. ¿Por qué? Porque tú me los cediste. Yo te di dinero. Por ellos, exacto. Yo te di dinero. O sea, no te di canicas, ni te di corcholatas, ni te lo quité a fuerzas. Fue un trato que hicimos. Uh-huh. Pero el trato, obviamente, atrás de ese trato, hay la otra amenaza, ¿verdad? O sea, si no me firmas esto y recibes esa lana, pues uh-huh, lo que va a ocurrir es que no me voy de Palacio Nacional y le sigo con los territorios del norte que usted menciona y a ver hasta dónde llego. Así es. ¿Por qué? Porque Estados Unidos venía, como ya vimos, por su destino manifiesto, ¿verdad? Venía con su política expansionista y obviamente las potencias europeas nunca dejaron de estar observando el crecimiento de los Estados Unidos. Sobre todo Inglaterra. Sí, Inglaterra y Francia. Ajá. Y Francia también, porque Francia esperó hasta un momento oportuno, que fue la Guerra de Secesión, para hacer su intervención francesa en México. En México, así es. Sí. Estados Unidos, por su territorio, la grandeza de sus praderas tan irrigadas, que ya los vimos por el río Mississippi y los demás, que son muy, muy a propósito para tener una economía floreciente. Los ríos. Ya estaba convirtiéndose en una potencia. Usted lo ha dicho muchas veces, la desventaja que ha tenido México es que no tiene ríos navegables. Así es. Y si hubiera tenido ríos navegables, hubiera sido más fácil llegar hasta el norte. Estar más comunicados. Estar más comunicados. Sin embargo, el terreno pues es desértico en algunos lados, selvático en otros, muy caliente en otros lados. Entonces, y caminar montañas, riscos, rodear sierras. Porque sí, es que no hay un río. Tenemos dos cordilleras muy grandes, que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Entonces, atravesar, por ejemplo, de Mazatlán a a Torreón, híjole, pues es un rollote. Exacto. Si alguien ha ido por carretera, pues sabrá de lo que estoy hablando. Sí, pues simplemente hay que bajar, rodear la sierra, volver a subir y así se la lleva uno. Entonces, eso, imagínense en esa época, no, sin carretera, sin caminos establecidos. Estaba imposible, sin comunicaciones, sin teléfonos. Con peligros. Sin telégrafo. Exacto, sin peligros de asaltos, de accidentes, de muchas cosas que pudieron haber sucedido en ese momento. Sin Estados embargo, Unidos no. Estados Unidos tiene el río Mississippi, que si alguien lo ha visto desde el avión, se ve. Sí, sí, pues se ve, es el tercer río del mundo, el Mississippi. Así es, desde el avión se ve impresionante, ya he tenido oportunidad de verlo. Sí, es pero, el tercero. Y siempre donde hay un río navegable, hay comercio y hay riqueza. Claro, porque hay comunicación y hay riqueza. Los campos pueden ser irrigados y son fértiles. Ajá, por eso es que Estados Unidos ya estaba con su concepto de nación muy establecido, porque había con qué. Claro, había ahora sí que superávit, dicen los economistas, ¿no? Ajá. Y había producción. Para resumirlo en pocas palabras, ellos, su economía era más floreciente que la nuestra. Nuestra economía dependía en su mayor parte de la agricultura. Y minería. Y la minería. La minería, como ya vimos también en ese programa, se desplomó en la independencia. ¿Por qué se desplomó? Porque las minas requieren mucho mantenimiento, las minas mexicanas. Se llenan de agua. Uh-huh. Entonces tengo que estar bombeando y sacando el agua para, porque hay mucha agua en el subsuelo. Para extraer los minerales. Uh-huh. Al no llegar el recurso, porque España entra en un conflicto con Francia, ¿sí? Y nosotros nos metemos a la guerra de independencia contra España, pues entonces no había quien financiara eso. La producción de plata viene a restablecerse ya hasta pasado el periodo de los liberales de Juárez. Uh-huh. Sí, es decir, ya casi para llegar Porfirio Díaz a la presidencia. Entonces, nuestra economía siempre estuvo muy raquítica en cuanto al gobierno, porque hay que recordarnos también que la iglesia era el gobierno, uh-huh. Era la que recaudaba la mayoría de la lana. Así es. ¿Qué les quedaba al gobierno de ese tiempo? Pues nada más los puertos y el comercio exterior. Uh-huh. Era lo único que podían cobrar. Ellos no tenían panteones, no tenían registro civil, no te cobraban por casarte, no tenían ingresos. Entonces las penurias económicas de esos gobiernos también fueron una causa determinante. Uh-huh. Al contrario de los Estados Unidos, que ellos como buenos protestantes que son, todo es lana, ¿verdad? Así es. Es trabajo y dinero, producción y dinero. Aparte, lo que ya menciona de los ríos navegables, pues bueno, su comercio era mucho mayor que el de nosotros, uh-huh. ¿Verdad? Así es. Bien, vamos a terminar y concluir este programa haciendo un comentario sobre el general Santana, ¿no? Ese cuate, decía Justo Sierra, el seductor de la patria, ¿verdad? Sí. Por casi más de 30 años la historia nacional se enlazó con la biografía de este señor. Y en realidad, pues él ni era conservador, ni era liberal, porque estuvo en las dos vertientes. Ajá. La que a él más le convenía era la que él tomaba. De hecho, siendo él presidente, en una ocasión le toca como vicepresidente don José Justo Corro, también jalisciense. Eso fue con la Guerra de Texas. Ajá. Parte Santana a la Guerra de Texas y queda como en sus sustituyendo al presidente Santana, queda Justo Corro. Él era conservador. En contraparte, en esa guerra, el vicepresidente era Valentín Gómez Farías, liberal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo único que parece que le interesaba a Santana era la gloria, ¿sí? La gloria, que lo amara su pueblo como el salvador, como el héroe de las batallas, el héroe de la batalla de contra los franceses en la Guerra de los Pasteles, el héroe de la batalla que echó a los españoles en ese intento de reconquista, ¿no? Cuando pierde su pierna, En la Guerra de los Pasteles, sí. Es enterrada con una... Sí, una magnificencia ceremonia luctuosa, y, con todos los honores. Con todos los honores, ahí va el desfile a enterrar la piedra de Santana. Y pero cuando se perdió esta guerra contra Estados Unidos, fueron y la desenterraron y la traían allá patines. Eso está escrito también, ¿eh? Sí. Y el bardo popular anónimo, pues, es decir, los que nomás estamos viendo a ver qué ocurre. El populacho, el democrático. Sí, pues, el demos. Proponía esta adivinanza que a mí se me hace muy padre. Dice, es santa sin ser mujer, es rey sin cetro real. Es hombre, mas no cabal, y sultán al parecer. Que vive debemos creer, parte en el sepulcro está, y parte dándonos guerra. ¿Será esto de la tierra, o qué demonios será? Su altísima... ¿Qué? Sí, su alteza serenísima. Su alteza serenísima. Del tal Santana. Sí. Y con eso, Marce, vamos a dar por concluido nuestro programa. ¿Qué le pareció? Me parece muy bien. Yo quiero regresar otra vez un poquito a la doctrina Monroe. ¡Órale! Como un comentario final. Bueno, yo hice mi comentario al principio de América para los americanos. En el momento en que la doctrina fue estipulada, fue... porque la monarquía europea no invadiera otra vez América. Bueno, eso fue en la época de la monarquía. Pero creo que Eduardo Galeano, no sé si alguna vez ha tenido oportunidad de leerlo, hace una observación que a mí en lo parecer se me hizo muy, muy acertada. Cuando él escribe el libro de Las venas abiertas de América Latina, sí. Para finalizar los últimos capítulos del libro, cuando ya América es saqueada por las... miles de coronas que tuvo la portuguesa y la española. Y aparte, sí, los portugueses los olvidaban. Ajá. Pero al final, quien se queda con todo esto es Estados Unidos. La mayoría. Ajá, que es el que se encarga de solventar guerrillas y es que se encarga de decir, yo no quiero que gobierne este presidente. De poner gobiernos, de poder quitar gobiernos, calificarlos, entonces, certificarlos y sabe cuántas cosas si, nos hacen. Si yo, ¿no?, me vuelvo, si yo esta doctrina Monroe la aplico a los años 70, en los años en los que fue escrito el libro de Galeano, él lo dice, América para los americanos, sí, América, el continente para los americanos, para Estados los Unidos, para los, a final de cuentas, les quita la monarquía a los europeos para ponerse él. Sí. Entonces, eso está claro. Eso es claro. Yo, o sea, la visión original era de la doctrina era esa. Así es. No la invasión de la monarquía europea. Pero al final de cuentas, Estados Unidos se queda con América. Para ellos. Así es. ¿Y qué ocurre con los imperios? Los imperios nos quitan los recursos naturales. Así es. Nos quitan, como ahora lo estamos viendo, el agua, la electricidad. Ahora resulta que la electricidad nada más ellos pueden producirla de forma limpia, siendo que una hidroeléctrica produce energía limpia. Bueno, no hay que olvidar que es un país, el emporio del capitalismo, es la capital mundial del capitalismo, ¿y qué hace? Quizás sus energías sean limpias, pero ¿qué hacen? Aprovechan de otros países para generar sus energías. Ah, claro. Entonces, ¿a quién están perjudicando? Pues a los más pobres, por eso. Sí, un ejemplo. Somos un mal necesario para ellos. Un ejemplo muy claro es el petróleo, ¿no? Exacto. El petróleo fue la palanca para la Revolución Mexicana o el detonante, vamos. Ajá. ¿Cuál era el objetivo? Adueñarse del petróleo. Sí, y lo lograron. Y ahora con las reformas de Peña Nieto lo volvieron a lograr. Vamos a tener que hacer la segunda expropiación petrolera. La segunda expropiación, exacto. Y como nación, bueno, tenemos que ponernos las pilas. ¿No? Fíjese que a mí me cambió mucho mi manera de ver desde que leí el libro de Víctor Munita. Es... excelente libro, la verdad. No, excelente, sí, libro. Sí, yo no lo he concluido, pero está muy bien. Pero desde que yo leí el libro de México, paisaje de Copiapó, que creo que todos debemos de leerlo. Sí, como en no, algún sí, momento. Sí, es recomendable. Como porque no. Es cuando vemos la visión que tiene Sudamérica de México. Así es. Y nosotros nada más mirando hacia el norte, ay, padeciéndonos de Estados Unidos, cuando, ay, sin saberlo, a lo mejor somos ejemplo para otras naciones del sur. Pero bueno, así es esto. Pero por algo se inicia, ¿no? Exacto. Yo creo que ese libro de Víctor, aparte que va a ser un parteaguas en con los historiadores de México. Sí, exactamente. ¿Sí? Porque ahora va a resultar que todo lo que nos dijeron, pues, no es cierto. Exactamente. ¿Verdad? Y cuando yo les he platicado a varios historiadores sobre el libro, me dicen, ¿y dónde están sus fuentes? Sus fuentes están en el libro, están consultables. Ahí están. Ahí están. Están a la vista de todos. Exacto. Víctor da conferencias y da presentaciones. Exactamente. Entonces, yo creo que un buen historiador debería de leer el libro de México, Paisaje de Copiapó. Bueno, parafraseando el dicho, es un buen historiador por su casa empieza. Exactamente. ¿No? O sea, empiecen por México. Por México. Y Víctor empezó por México. Y Chile. Que era el enlace, que nos ha platicado, ¿no? Pues saludos, Víctor. Saludos, quiera que estés, ya sé que te está yendo muy bien allá en la Ciudad de México. Órale, andaba en Bellas Artes. Sí, un abrazote, Víctor. Éxito. Sí. Y pues muchas gracias, ¿no? Sí. Aquí estaremos dentro de 15 días. Y nos vamos con nuestra rolita preferida, ¿sale? Dave Brubeck y su toma 5. I'm gonna go get some.